¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Hemos escuchado la voz de Natalia Lafourcade, una cantante mexicana actual en Amor de mis Amores. Composición de Agustín Lara. A finales de la década del 20, el piano era de uso casi exclusivo de las clases altas. Se integra la musicalidad del género del bolero, dándole otros matices y sonoridades, lo cual hizo que su popularidad aumentara. Entonces, apareció el piano junto al compositor mexicano Agustín Lara, que tanto como en obras como en actuaciones dio protagonismo al piano e inició un ciclo en donde la mujer tendrá nombre específico, cambia de rol y será una mujer con errores y debilidades. Así que dejó de ser aquella santa y pura nombrada en todas las canciones. Y digo yo, también en los tangos, pasillos, pero sobre todo en el bolero. Las canciones de Agustín Lara tendrían una dureza, entre comillas, si se puede llamar así, desconocida hasta entonces. Serán famosos boleros como Pervertida, Mujercita, Cada Noche un Amor, Aventurera, Escarcha, bueno, muchísimos más. Agustín Lara del Pino pondrá en la agenda musical latinoamericana a la mujer que engaña, que incita, que excita y que promueve el amor o al amor y al sufrimiento del hombre. Esto es Solamente una vez, en la voz de su autor, Agustín Lara. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a... La percepción de que el bolero se reduce o se reducía exclusivamente a Cuba es un error, porque para su desarrollo posterior México jugaría un rol muy importante. En ese país, a finales del siglo XIX, se escuchaba música lírica, les cuento, música lírica italiana, valses astrohúngaros, música romántica, canciones francesas y españolas, que influían en letristas y músicos que más tarde darían, pues, nuevos bríos al bolero.

y la riqueza melódica, con intérpretes que poseen amplitud de registros y variación en sus voces. Este país muestra una amplia gama de boleros, larianos, esto es por Agustín Lara, evidentemente, rancheros, tríos, boleros con banda o tambora, etc. El caso cubano es distinto. El bolero es rítmico y hasta se lo puede bailar. Esto es del compositor puertorriqueño Rafael Hernández, pero lo canta un cubano. Perfume de gardenias y canta, repito, Ibrahim Ferrer. Perfume de gardenia tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas, se mecen tus cabellos cual onda de la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citeres, las mujeres cuando te ven pasar, y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza cual místico candor. Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume de

El amor en tiempo de bolero, en la nueva programación de Radio Cultura FM 100.9. Aquellos ojos verdes, de mirada serena. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Continuamos con El Amor en Tiempo de Bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no es... Les cuento que hubo otro factor importante para la difusión de este género. Circos y carpas trashumantes que recorrían ciudades y comunidades campesinas para actuar en cada una de ellas. Es importante comentar que luego de los actos que tenían la gente que trabajaba en el circo y que eran propios del circo, presentaban a cantantes o grupos musicales para la interpretación de boleros, sones, guarachas o claves. También era usual escuchar boleros al inicio o en el intermedio de la proyección de películas. Esta es una canción de cubano Manuel Corona y se llama Falsaria. La interpreta Charlie Aponte. Cuán falso fue tu amor, me has engañado. El juramento aquel era fingido. Solo siento, mujer, haber creído que eras el ángel. Había soñado. Cuán falso fue tu amor, me has engañado. El juramento aquel era fingido. Solo siento. Con que te bendecí. sé que algún día bajará de precio. Dice el coro. Oye, Salomé, perdónala. Perdónala. Oye, Salomé, perdónala. Perdónala. En el piano, para que la perdone, Pablo Dufrey. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Entre 1920 y 1940 se dio una época de factores positivos y negativos para el bolero. Por un lado, se potenciaba la difusión de este género, pero por otro contribuía a la declinación del mismo. Entre los años 20 y 30 en América Latina hubo un gran desarrollo de la radio como sistema de comunicación. En este siglo, en el 21, la radio tiene un gran protagonismo, les cuento ahora, actualmente, en todo el mundo. En nuestro país hubo una época, un tiempo, supongo que lo sabemos todos, en que la radio dejó de ser importante. ¿Por qué? Porque se veía más la televisión. Pero, ya sabemos también esto todos, actualmente la radio ha vuelto a escucharse. ¿Y por qué? Gracias a la pobre e inexistente oferta de los medios televisivos. Es decir, tenemos una televisión denominada basura. Esto es que te pedí. En la voz de esta mujer también, una mulata bellísima, se cuenta que cada vez que actuaba ahí en La Habana, pues la iba a ver Ernest Hemingway. Dice que se volvía loco ahí tomando sus tragos, pero cuando la oía cantar, perdía la cabeza. Y en verdad es así. Esta mujer merece un programa especial por su vida, por su voz. ¿Qué te pedí? De Fernando Mullins, compositor cubano. canción, que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor, que no te di que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No soy un dios, así como soy. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. La industria naciente en ese entonces sería muy importante para que el bolero se escuchara en muchos países y que en Cuba, México y Puerto Rico adquirieran gran notoriedad. Así que en radios, cine, locales de fiestas, burdeles y en shows, por supuesto, pues estaba el bolero que marcaba afectos y amores. ¿Y qué es lo que el bolero transmite? Vamos a escuchar a Lucho Barrios, un cantante de boleros peruano, ya desaparecido. Rompamos el contrato, composición de Lucho Barrios. Thank you. obligados a vivir como vivimos, por un papel firmado por un juez y dos testigos. Hasta aquí llegó lo nuestro, ya que no nos comprendimos. Me quisiste, yo te quise, pero ya no puede ser. Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedemos como amigos, brindemos por los dos, busquemos el destino sin errar el camino. Quedémonos un rato y digámonos adiós. Aquí está el departamento, por si quieres alquilarlo. Yo me marcho en un momento. ¿Qué te pasa? Estás llorando. Las despedidas son tristes, yo también estoy llorando. Mejor démonos la mano y digámonos adiós. Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedemos como amigos, brindemos por los dos, busquemos el destino sin errar el camino. Quedémonos un rato y digámonos adiós. Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedemos como amigos, brindemos por los dos, busquemos el destino sin errar el camino. Quedémonos un rato y digámonos. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a... También la década del 30 es el momento del surgimiento de compositores e intérpretes de primera línea, que en muchos casos tenían formación académica, como Agustín Lara, Guti Cárdenas, María Grever, Consuelo Velázquez, Esparza, Oteo, Gonzalo Curiel, entre otros, mexicanos todos. Así que, bueno, vamos a oír a una mexicana. También esta mujer es un personaje actual, ¿verdad? Y haremos un programa también con ella, especial, ¿verdad? Compositora e intérprete. Tuvo una vida interesante esta mujer y una imagen muy especial. Seguro que la han visto. Me refiero a Paquita, la del barrio. Esto es Amor Perdido, del puertorriqueño Pedro Flores. Thank you.